debajo de la luz de las estrellas. A orilla del fuego estoy cantando esta zamba de la siembra. A orilla del fuego estoy cantando esta zamba de la siembra. Humilde quiero vivir bajo del amparo de la tierra, viviendo con sombra en mí, es otra semilla de la siembra. Viviendo con sombra en mí, es otra semilla de la siembra. Tierra que anda, sombra que canta, y memoria de la semilla, que en árbol de sangre se levanta. Bueno, memoria de la semilla, que en árbol de sangre se levanta. Silbando va y se pierde por los caminos, semilla que germinará en las altas cumbres del destino, semilla que germinará en las altas cumbres del destino. La zamba la tierra le da todo su fecundo calor de hembra, y el canto madura la luz del tiempo dorado de la siembra. Y el canto madura la luz del tiempo dorado de la siembra. Soy tierra que anda, sombra que canta, que en árbol de sangre se levanta. Que en árbol de sangre se levanta.